Entre notas y palabras, un programa diferente, con música y entrevistas para la reflexión. Buenas noticias y palabras de vida. Idea y producción, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción. Entre notas y palabras. Miércoles, 22 horas, por Vox FM. Bienvenida a tu presencia en mi mesa. Bienvenida a tu presencia. Mi familia valora tu presencia en mi mesa. Jesús, Jesús, de generación en generación, has visitado nuestra casa, es tu presencia. Bendita tu presencia. Esta mesa por tu presencia. Cuánta gracia derramaste hacia mí. Reservas un lugar para mí. Me recuerdas que me amas tal como soy. Has escrito tus promesas. Palabra puedo confiar. Me recuerdas Entre notas y palabras, un programa diferente. Hola, estamos entre notas y palabras, capítulo 73. Notas musicales como la que escuchamos en el tema La Mesa, interpretado por Daniel Calvetti. Y en las palabras hoy con un tema vital para la familia y la sociedad. Justamente La Mesa, compartiendo la vida. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción. Entre notas y palabras. Compartiendo la vida, porque hay lugares que no necesitan paredes para ser sagrados. La mesa, ese espacio cotidiano donde se sirven el pan, se cruzan miradas y se escuchan historias, es uno de ellos. No importa si es de madera gastada, de plástico sencillo o de mármol elegante. Cuando hay presencia, escucha y gratitud, la mesa se convierte en altar. En la mesa compartimos más que alimentos. Compartimos la vida, las alegrías del día, las heridas que aún duelen, los sueños que esperan. Allí es donde los silencios también hablan, donde el gesto de pasar el pan o servir agua puede ser más elocuente que mil palabras. La mesa nos iguala, todos tenemos hambre, todos necesitamos ser recibidos. Jesús entendió esto profundamente, su ministerio estuvo lleno de mesas, la de Simón, el fariseo, la de Zaqueo, la de los discípulos en el aposento alto. En cada una se reveló como el pan que sacia, como el anfitrión que no excluye, como el amigo que se queda. En la mesa, Jesús no solo enseñaba, se entregaba. Hoy, en tiempos de prisa y fragmentación, recuperar el valor de la mesa es un acto profético, es decirle al mundo que el encuentro importa, que la comunión es posible, que la vida se celebra mejor cuando se parte y se reparte, cuando se comparte. No se trata solo de comer juntos, sino de estar juntos, de mirar al otro con dignidad, de abrir espacio para la escucha, de dejar que el Espíritu Santo también se siente con nosotros. Por eso, cada vez que preparás la mesa en tu casa, en la iglesia, en la plaza, recordá que estás convocando a la vida, que estás diciendo, aquí hay un lugar para vos, que estás sembrando esperanza, una conversación cada vez. Porque al final compartir la vida es el milagro más cotidiano y la mesa, el lugar donde ese milagro de compartir, si le damos lugar, sucede. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas en Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina Elustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook La Puerta Sur, Instagram @ La Puerta Sur. ¿Compartís la mesa en tu casa? Si querés, podés enviarnos un audio aquí al teléfono de la radio al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Si no, nos podés enviar un mensaje a La Puerta Sur. Si es un texto, te lo contestaremos en el 11-5329-4949. 11-5329-4949. Desde Quilmes y para todo el mundo hacemos Entre Notas y Palabras por Vox FM 102.9. Y desde la zona sur y hasta lo último de la tierra, La Puerta Sur. Una puerta abierta a la vida. Esa es nuestra familia de la fe. Saludamos a la 92.5 FM MDB, a David Rosasco, a todo el equipo de Manantial de Vida. Y agradecemos, como siempre, a Alejandro de la panadería Los Maestros en Beruti y Parravicini de Florencio Varela, y a la carnicería de Mauricio, Don Guayo, Avenida Florencio Varela, 769 de Brasetei. También la carnicería de Javier, de Varela y 105, Espeleta Oeste, y nuestro auspiciante exclusivo H&M, Herrería y Montajes, de Clorinda 2038 en Florencio Varela. Todos ellos nos ayudan para ayudar. Suena ahora en la Vox también este tema que se titula La Mesa. Lo interpreta Jonathan Taylor con Evan Kraft. Hay una mesa llena de gracia. El Padre te está llamando. Tienes un asiento en esta mesa. Él te perdona y tus cadenas cambian por una corona. Bienvenido a la mesa, hay un lugar para ti. No hay condena en la mesa, hay un lugar para ti, para ti. Entre no Notas y Palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Hola, ¿cómo están, chicos? Beto y Amanda. ¿Qué tal? Buenas noches, Edu. Buenas noches a toda la audiencia. Muy bien, muy contentos de estar de vuelta aquí entre Notas y Palabras. ¿Qué tal? Buenas noches para todos, a toda la audiencia. Un abrazo grande. ¿Cómo están? Bueno, qué lindo que podamos compartir hoy una vez más con nuestra amiga Griselda. Griselda Martínez, ella a través de comunicación telefónica nos va a ayudar en esta charla que tenemos acerca de la mesa. Bueno, estuvimos hablando de comer en la semana, en la Puerta Sur. Es algo muy importante, pero más que nada por lo que significa estar juntos alrededor de la mesa, ¿no? Por eso hoy este programa gira en torno a ella. Ella es mamá de dos hijos, Nadia y Ariel. Es parte del equipo de ministerio de la Iglesia de la Puerta Sur. Cursó sus estudios teológicos en el Instituto Bautista de Zona Sur y tiene estudios en profesorado de inglés. Cursa la carrera de asistente social en la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Así que le damos la bienvenida a Griselda. ¿Cómo estás? Bienvenida una vez más. Dios te bendice. Hola, buenas noches, gente. ¿Cómo están? Espero que bien. Espero que me escuchen bien. Díganme si se escucha. Sí, sí, se escucha fuerte y claro. 5/5. Bueno. Me alegro de compartir con ustedes esta noche otra vez. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ya estuvimos hoy en el Mateando también, compartiendo acerca del tema que este sábado se compartió en toda la iglesia, en la Puerta Sur. Y bueno, queríamos compartirlo con vos, con este tópico de más que sobre la comida, sobre la mesa, que es en definitiva lo mismo, ¿no? Pero que tiene que ver con compartir la vida, compartir la vida cada uno de nuestros días. Así que, ¿cómo puede este simple acto de compartir una comida, ¿no? Como estuvimos viendo en esta semana que pasó, convertirse en esa experiencia transformadora que hemos visto en los encuentros que Jesús tuvo con distintas personas? En este caso, yo me apunté el caso de Zaqueo, ¿no? Que, bueno, bajó rápidamente y lleno de entusiasmo, alegre, llevó a Jesús a su casa, ¿no? Cuando él le dijo, bueno, esta noche tengo que comer con vos. Claro, exactamente. Y sí, estuvimos hablando de eso, ¿no? De que la mesa puede ser un medio para transformar vidas, cuando lo hacemos como lo hacía Jesús, ¿no? Esa forma sencilla, esa forma auténtica, genuina, que así como lo llamó Zaqueo, y también del otro lado tiene que haber respuesta, ¿no? Zaqueo con entusiasmo dice que fue a su casa y lo recibió. Y de eso se trata, ¿no? De querer compartir una mesa con alguien y que la persona quiera aceptar la invitación. Y las veces que va a aceptar esa invitación va a ser cuando nos vea que la invitación que hacemos es genuina, es honesta, es transparente, que lo hacemos de buena gana, con buen trato, lo hacemos amigablemente. Y en ese sentido, la gente ve, nota el buen recibimiento, la bienvenida, y es ahí donde se pueden dar esas transformaciones, esa vida que después de esa mesa quizás pueda salir cambiada, ¿no? De ese lugar donde fue bien recibido y donde pudo ser escuchado y donde se pudo lograr un buen clima y donde se pudo llegar a una charla profunda, más íntima, que es cuando, como habíamos hablado antes, escuchamos con atención a la persona que viene y la ponemos como protagonista y no nos ponemos nosotros como protagonista, que sea un monólogo, ¿no? Donde hablamos nosotros, nos presentamos y dejamos al otro medio ahí, al costado. Así que yo pienso que es eso, es aceptar la invitación de una mesa de parte del invitado, ¿no? Y que ese invitado se sienta a gusto, para que podamos entablar una relación más íntima. Y así poder hacer, como hizo Zaqueo, ¿no? Recibir a Jesús y empezar la transformación de la vida nuestra, ¿no? Qué bueno, ¿no? Los argentinos creo que tenemos una ventaja, ¿no? Los que viven afuera, que han emigrado por razones laborales o por alguna cuestión socioeconómica, como ha pasado varias veces aquí en Argentina, y gente que se ha ido a Europa o a Estados Unidos, a, bueno, a Australia, distintas latitudes del mundo, y dicen que lo que más extrañan es el juntarse a comer con los amigos, el ir, salir a comer una pizza, este, ir a tomar una cerveza, charlar en casa, café sí. de por medio, bueno, en Argentina, por sobre todas las cosas, mate de por medio, y la verdad es que llevamos ventaja. Nos gustaría escuchar la, la opinión de la gente, la opinión de la audiencia, así que vamos a repetir la consigna. ¿Están compartiendo la mesa en sus casas? ¿Comen solos? ¿Comen mirando la tele? Este, ¿charlan entre ustedes? ¿Están con el celular en la mano, cada uno con su juego, con su red social, con sus este, cuestiones laborales? O se dedican el uno al otro a compartir, a charlar, como expresamos en el editorial. Así que, si quieren, nos pueden mandar algún mensaje de audio, algún texto. Así que le pedimos a Amanda que nos repita, por favor, los teléfonos. Bueno, nos podés mandar un mensaje de audio al 1164-007047, 1164-007047, o mensaje de texto al teléfono de La Puerta Sur al 1153-294949. 1153-294949. Va a ser muy lindo escuchar la voz de aquellos que estén del otro lado dando su opinión. La vida ha cambiado mucho, ¿no? Pero, sin embargo, seguimos dándonos cuenta cada vez que notamos la violencia y las dificultades que hay en nuestra sociedad, que hoy más que nunca necesitamos recuperar la familia y necesitamos recuperar la mesa, necesitamos recuperar la comunicación, la charla, a veces el abrazo cuando nos visitamos de una casa a la otra, a veces el ser escuchados, ¿no? Me encantó esta frase que leí por algún lugar. Jesús, cuando estaba en la mesa, no solo enseñaba, porque él era maestro, de hecho le decían rabí, pero además de enseñar, él se entregaba. Él era capaz de escuchar la necesidad del corazón de aquella persona a la que estaba compartiendo. Y bueno, la verdad es que tenemos mucho que aprender, porque siempre, como decimos, y este tema se cruza en muchos otros, ¿no? Casi siempre estamos escuchando al otro, pero para contestarle, más que para escucharlo y atender a sus requerimientos o a sus necesidades, ¿no? O poder compartir simplemente una opinión, una sugerencia. Así que en estos tiempos tan complejos, qué bueno que es que podamos revitalizar nuestra comunicación y nuestro compartir en la mesa, ¿no? ¿Qué tipo de puertas espirituales, qué tipo de puertas emocionales y bueno, en nuestra comunidad, ¿no?, se abren cuando nos sentamos a la mesa con otros? Casi siempre es fácil pensar en nuestra familia directa, ¿no? Yo almuerzo y ceno casi todos los días con mi esposa, salvo excepciones, y estoy tan acostumbrado que el día que estoy sin ella, la verdad que me cuesta comer solo. Estoy muy acostumbrado a que podamos charlar, que podamos compartir lo que pasó a la mañana cuando es al mediodía, o lo que pasó en la tarde, en la noche, cuando regresamos a casa. Y en Lucas, en el Evangelio de Lucas, veíamos en esta semana que los que estaban afuera del círculo y que no querían saber nada con Jesús, lo señalaban a él y a sus discípulos, especialmente porque, según ellos, se la pasaban comiendo y bebiendo, o sea, se la pasaban estando juntos alrededor de la mesa, ¿no? Y como vimos, bueno, evidentemente había una vinculación, un contacto tan estrecho entre ellos, espiritualmente hablando, pero también emocionalmente, ¿no? También esa comunidad, ese núcleo que inició siendo un grupo de discípulos, pero que después terminó siendo la fundación de la iglesia, ¿no? La asamblea de Dios, el cuerpo de Cristo, como lo llamamos y como leemos en la Biblia. ¿Qué te parece? ¿Cuáles son esas puertas? ¿Cuáles son esas emociones? ¿Cuáles son esos lazos que se entretejen cuando nos sentamos a la mesa con otros? Especialmente los que no son tan cercanos a nosotros, sino que son parte de nuestros conocidos, ¿no? Y sí, yo creo que sí, que se abren. Se pueden abrir muchas puertas, pero hay una condición. Lo que decía anteriormente, que es la autenticidad y no ser hipócritas, ¿no? Porque eso puede, si no, lograr que se cierren puertas. Las personas quieren ver en nosotros personas honestas, personas sinceras, sin máscaras, y que en nosotros puedan encontrar a esa persona con la que se pueden explayar, con la que se pueden sincerar, con la que pueden contar su historia, y que realmente nosotros podamos tener una devolución sobre eso. Y claro, los fariseos en ese momento criticaban todo lo que hacía Jesús, obviamente, porque ellos estaban mirando desde afuera, señalando, criticando, condenando, y sin embargo los que supuestamente estaban perdiendo el tiempo comiendo y bebiendo, en realidad lo que estaban haciendo era hacer lo correcto, que era aprovechar ese tiempo de comer, de compartir con el pueblo, con los que estaban ahí, para poder darles palabras, para poder escucharlos y guiarlos a lo que Jesús se les había enseñado a ellos, los discípulos. Así que por eso a veces se malinterpretan las cosas y piensan que uno sentándose a comer está perdiendo el tiempo o en vez de ponerse a hacer otra cosa. Pero en realidad es muy importante tener ese contacto en esa sencillez, como yo le había puesto al mensaje, vivir nuestra fe con sencillez, porque eso es lo que atrae a las personas. Cuando ven sencillez, humildad, y que no importa, como decíamos, el estilo de casa que uno pueda tener, no importa el lugar, en realidad, eso es una excusa para poder llegar a los demás. Puede ser una plaza, puede ser otra casa, puede ser en cualquier lugar donde uno se pueda reunir y pueda crear esa atmósfera espiritual que solamente el Espíritu Santo puede hacer, ¿no? Cuando estamos hablando de Él y empieza la charla presentando el Evangelio, ahí el Espíritu Santo empieza a orar y empieza a crear esa atmósfera especial que la gente nota, y que nota esa paz, y que nota ese bienestar. Por eso esas son las puertas que se abren en una comida, en una mateada, en algo así simple y cotidiano. Para mí, ¿no? Es lo que se logra. Se logran muchas, muchas cosas buenas en compartir una mesa. Qué importante, ¿no? Que pensemos que esa conexión con el otro necesita sí o sí de un condimento, que es estar interesado en el otro, ¿no? Porque si es una comida, digamos, que está pensada para uno, a lo sumo alguien puede convidar, pero eso no quiere decir compartir, ¿no? Estar juntos en el mismo sentir. Y a nosotros nos pasa en la familia muchas veces. Charlamos con los chicos, aunque ya son grandes, pero a veces pasa que, por ejemplo, nos está pasando seguido desde la post-pandemia, que por el tema del trabajo online, muchas veces el trabajo se hace en casa. Y al hacerlo en casa, a veces se está comiendo mientras se trabaja para, entre comillas, ganar tiempo, ¿no? Y en lugar de estar interactuando, se está limitando porque, bueno, no me molestes porque estoy trabajando. Y entonces, o me voy porque mientras sigo haciendo algo, ¿no? Para ganar tiempo, porque los trabajos, los horarios se han extendido hasta el término del trabajo que había que hacer y no tanto de la jornada laboral, ¿no? Que a determinado horario antes terminaba y ahora es como que es a término del trabajo más que de la hora. Entonces, qué difícil. Por eso nos encantaría escuchar la opinión de nuestros oyentes. Esperamos que entren algunos mensajitos. Si nos quieren dejar un audio o un texto, sería muy lindo saber qué está opinando de esto la audiencia. Mientras tanto, le vamos a dar un tiempito a aquellos que están del otro lado para que nos puedan escribir o nos puedan mandar un audio. Nosotros vamos a escuchar ahora el siguiente tema, que lo interpreta este grupo precioso que se llama Un Corazón. El tema es Sueños. Dicen que Dios tiene sueños, 8 billones de sueños. Dicen que eres uno de ellos. Mira qué hermoso destello eres de Dicen que hay una casa en donde el tiempo no pasa. Dicen que no está muy lejos. Puedes llegar si te atreves a creer. Y palabras por Vox FM. Bueno, y tenemos algunos mensajes, Amandita. Sí, bueno, nos entraron dos mensajitos. Uno de Gerardo que nos dice: escuchando desde Tucumán con la familia, saludos para todos los hermanos de la Puerta Sur. Está saliendo todo bien, disfrutando la emisora con mi familia en Tucumán. Dios los bendiga a todos. Bien. También nos mandó mensajito Lucho, que dice: buenas noches, hermanos. Dios los bendice. Que tengan una bendecida noche y un fuerte abrazo en Cristo. Muchas gracias, Gerardo, Lucho, por participar. Qué bueno. ¿Y qué me comentabas, Beto, fuera de aire, de la mateada? Te comentaba que, como hablábamos recién, el tema de la mesa, que a veces por ahí no tiene que ser un gran banquete, ¿no? Como decía Griselda recién, que a veces con unos simples mates pueden suceder cosas, ¿no? Me pasó con un amigo que ya hace unos cuantos meses atrás lo crucé y estaba muy mal, pasando por una situación muy complicada. Y bueno, estuvimos charlando en la vereda y le digo: ¿no querés subir a tomar unos mates? No, porque no estoy bien. Y le digo: bueno, pero charlemos y subite un rato y vamos a compartir unos mates y si querés me contás. Y bueno, así fue, así que subió y estuvimos compartiendo unos mates en casa y bueno, ahí él se soltó, lo pude escuchar, nos escuchamos, ¿no? Porque la verdad que poder escuchar al otro y ser escuchado es una bendición. Y a través de eso, bueno, él pudo levantar su ánimo en ese momento, le pude hablar de Cristo, él no había aceptado a Jesucristo en su corazón, así que fue también ese momento donde él se entregó al Señor y su vida de a poco fue transformada y hoy por hoy, no solamente él, sino que sus hijas y toda la familia están en el camino del Señor. Qué bueno. Y bueno, no dejó de ser un milagro. De paso aprovecho a compartir con los amigos que en La Puerta Sur nos reunimos en casas, justamente, ¿no? Les llamamos a nuestros grupos pequeños encuentros en las casas, porque la idea que tenemos es que las personas puedan encontrarse con Dios. Algunos, a veces nosotros usamos la jerga evangélica, que la tenemos tan pegada, ¿no? Y decimos, bueno, aceptar a Cristo en su corazón, y la gente no entiende qué es eso, ¿no? Claro. Y lo que hacemos es compartirles, no una religión, sino compartir lo que la Biblia nos enseña acerca de tener una relación con Dios. A eso nos referimos cuando decimos recibir, ¿no? Porque hay un pasaje bíblico que dice que a todos aquellos que lo recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero en realidad se trata de relacionarnos con Dios y tener un encuentro personal con Él, porque la relación es personal, no es una relación institucional, religiosa, no es pertenecer a una cofradía o a una hermandad o a una confraternidad, sino es pertenecer a la Iglesia de Cristo, que sucede cuando uno es adoptado por Dios el Padre como hijo, y nosotros tomamos a Dios como nuestro papá del cielo, ¿no? Un Padre perfecto que nos ama tanto que justamente envió a Jesucristo a pagar el precio de lo que nos separaba de Él, ¿no? Que la Biblia lo llama pecado, y es por eso que cuando nos encontramos con Él, sucede ese milagro de la nueva vida que trae como consecuencia la vida eterna, ¿no? Que Dios diseñó para nosotros desde antes de que naciéramos, pero que hemos perdido por nuestra desobediencia, por nuestra manera de vivir a la nuestra y no a la manera de Dios. Así que esos son para nosotros los encuentros celestiales, encuentros divinos, encuentros milagrosos, porque se produce vida, ¿no? En lugar de muerte. Así que, bueno, hablando de milagros en la vida, vos le querías preguntar algo, ¿no? A Griselda. Sí, Griselda, te quería hacer una pregunta. En tu experiencia, ¿has visto milagros inesperados surgir en contextos de comunión y comida? Sí, sí, obviamente he visto milagros en mi vida porque también he aceptado invitaciones. Recuerdo algunas cenas o almuerzos o mateadas con algunos amigos o personas que con las que pude encontrar una palabra de ánimo, de aliento, cuando las cosas andaban mal. Cuando uno tiene situaciones así adversas y encuentra en el compartir con un amigo, con un conocido o con algún hermano de la iglesia, esos milagros inesperados que uno recibe en eso sencillo de compartir. Y también ha pasado que, por ejemplo, hablando de encuentros en las casas, recuerdo una vez en la plaza, como era verano, hicimos un encuentro con las chicas que venían ese entonces en la plaza, y en la otra mesa de al lado estaba una vecina que hace rato que no venía, y entonces nos acercamos y la invitamos a que pasara a nuestra mesa y que compartiera con nosotros esa tarde. Y recuerdo que ella abrió su corazón, empezó a hablar y empezó a ponerse mal porque hablaba de su hijo que estaba en adicciones. Entonces ella se pudo descargar esa tarde, pudo encontrar en nosotros el abrazo, la oración, la contención. ¿Y qué hubiera pasado si no la hubiéramos invitado, ¿no? Si hubiéramos dicho, no, bueno, cada una en su mesa, hubiéramos dejado pasar ese momento, esa oportunidad, y ella pudo encontrar en nuestro grupo eso que estaba necesitando, alguien que la escuchara, y de su angustia, ¿no? Por ese hijo que ella estaba pasando, estaba sufriendo. Entonces, esos son pequeños milagros que hace Dios cuando nosotros no lo limitamos, porque muchas veces empezamos a racionalizar y decimos, no, ¿para qué le vamos a decir que venga a nuestra mesa? Sí, ella está ahí con su hija, con su familia, le dejemos así como está, y o qué va a cambiar en ella, que la invitemos, y eso es limitar a Dios, porque Dios hace esos milagros inesperados, esas cosas sobrenaturales, cuando nosotros le damos la oportunidad y no perdemos el tiempo y ese vínculo que se dio por el solo hecho de tomar la iniciativa, ¿no? Entonces, nunca minimicemos eso, de lo que Dios puede hacer en las vidas de las personas. Qué importante, porque a veces vemos en el otro un desconocido, y la verdad es que Dios tiene un lugar en la mesa, como escuchábamos en las canciones que estuvimos compartiendo, para todos, ¿no? Él espera que a la mesa, en su presencia, el día de mañana, bueno, la Biblia cita una referencia muy, muy teológica que tiene que ver con las bodas del Cordero, ¿no? Las bodas del Hijo de Dios, el Cordero que fue sacrificado para quitar el pecado del mundo. Y bueno, es un tema muy teológico, pero que en realidad tiene que ver con esta familiaridad de sentarnos todos a la mesa, porque Él no quiere que ninguno se quede afuera, ¿no? Lamentablemente, cada uno de nosotros, digo lamentablemente porque muchos eligen no sentarse a la mesa de Dios y hacer la vida en otros lugares, ¿no? Que no es que sean malos en sí mismo, porque, qué sé yo, ir a un boliche a bailar no tiene nada malo en sí mismo, sino trajera aparejada las consecuencias que muchas veces vemos, ¿no? En las chicas y los chicos de hoy, donde más que ir a divertirse, muchas veces es algo que tiene más que ver con, incluso a veces hasta perder la vida, ¿no? En una pelea a la salida o cosas así. Así que no es que estamos juzgando ni criticando, pero sí sabiendo que hay distintos ámbitos, ¿no? Distintos lugares. Y qué lindo que es cuando compartimos la vida en la mesa. A mí personalmente me gusta mucho cuando en las reuniones familiares, por ejemplo, una vez que hemos saciado la parte carnal y física, ¿no? De comer unas buenas empanadas o unas buenas pizzas o el famoso asado argentino, que está cada vez más difícil de lograr, pero que cada tanto nos da una alegría al Señor, permitiéndonos disfrutar de algún asadito. Pero qué lindo que es, esto es algo personal, ¿no? La mesa, y más linda la sobremesa. O sea, cuando ya distendidos, ya no tan preocupados por el pedazo de carne al que le habíamos echado el ojo y se lo sirvió el que estaba al lado, claro. Porque nos ganó de mano, sino que estamos en este momento ya relajados, esperando tal vez el cafecito después del postre y poder charlar. En mi época se decía de bueyes perdidos. Realmente no sé bien de dónde viene ese refrán, pero me imagino que charlar de lo que sea, ¿no? Con tal de compartir un rato lindo de camaradería. Y ahí es donde siempre decimos, creo que lo vengo repitiendo en varios programas y también lo digo en La Puerta Sur, dejar la Boca Riverización de todo, ¿no? O sea, dejar el Boca River a un lado, o el Racing Independiente, para los que son de Avellaneda, y poder discutir en el buen sentido de la palabra, ¿no? Intercambiar ideas, opiniones y distintas maneras de pensar que nos enriquecen sin batallar, sin ver quién gana la disputa o la contienda, sino que es compartir los momentos esos de sobremesa como para aprender algo nuevo del otro, ¿no? Escuchar al otro y ver qué es lo bueno que tiene para yo poder copiarlo, para poder aprenderlo, ¿no? Y no querer demostrar lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo. Así que y eso requiere muchas veces de hacer silencios, ¿no? Así que qué importante que es también el silencio que le da lugar a que el otro hable, ¿no? Y entonces podemos tener ese gesto de amar, como decíamos la semana anterior, ¿no? Ese gesto de servir al otro al escucharlo con atención, al poder entablar una, a veces una charla de miradas, ¿no? De atender con la vista también porque no sé si a ustedes les pasa en estos tiempos que estás hablándole a alguien y está mirando el celular, o está mirando, no sé, otra cosa que le llamó la atención, o a mí personalmente, no sé si mi esposa estará escuchando porque hoy estaba muy cansada, pero cuando salimos con amigos, a mí me ponen bastante incómodas las charlas cruzadas. A mí me gusta prestarle atención al otro que está hablando, y las chicas a veces tienen ese, no sé por qué, ¿no? Se ponen a hablar entre ellas, y bueno, se pierde ese hilo del que está hablando, y terminamos haciendo, bueno, los hombres con los hombres y las mujeres con las mujeres, y cuando en realidad el otro día, por ejemplo, nos encontramos con una pareja que nos llevamos muy bien. De paso, si están escuchando, les mandamos un fuerte cariño a Mirta y Gustavo, porque nos encontramos con ellos en Quilmes y estuvimos compartiendo, se nos fueron como 3 horas sin darnos cuenta, y escuchándonos los cuatro, ¿no? Y hablando y opinando los cuatro de algunas cosas que nos interesan, y fue tan gratificante que yo anhelo tener esas conversaciones, ¿no? Así que qué bueno que se puedan todavía producir esos milagros, ¿no? En nuestras vidas, cuando nos encontramos para charlar alrededor de la mesa. Bueno, y qué importante, ¿no? ¿Querés hacer la otra pregunta, Beto? De la mesa como un lugar de sanidad, ¿no? Y, sí. Y no de crítica o de juicio. Sí, la otra pregunta es, ¿por qué es tan importante que la mesa sea un lugar de sanación y no de juicio? Especialmente en los tiempos donde tantas voces compiten por nuestra atención. Y sí, la verdad que ya para las personas, todos nosotros, ¿no? Ya bastante tenemos de que se nos juzgue, nos critique. Hay mucha crítica en la sociedad, mucha discriminación. Entonces la mesa tiene que ser un lugar de sanidad y no de juicio. Debería ser así. Tristemente, muchas veces en la mesa se reúnen para pasar facturas o para criticar lo que está mal o lo que no se hizo bien. Y la verdad que también lo que dice Edu, ¿no? El tema del celular, que es una bendición por un lado, pero por el otro es muy triste ver por ejemplo en los restaurantes parejas o familias que cada uno está con su celular y uno los mira y piensa, cuál fue el hecho de ir a cenar a un lugar y estar cada uno inmerso en su mundo, o sea, sin mirarse, sin hablarse, sin compartir nada. Es triste ver eso. Y muchas veces se da también en las mesas, en nuestras casas, y por eso el comer o el sentarse en una mesa tiene que ser un momento de sanidad, de comunión, de tener intimidad, de relacionarnos con un poco más de amistad, que en el día por ahí, como estamos corriendo de un lado para el otro, no lo podemos lograr, pero en el momento de la mesa tendría que ser el momento donde le damos toda la importancia que tiene a nuestros hijos, nuestros esposos, esposas o amigos. Y la verdad que Dios lo que quiere que hagamos es eso, ¿no? Y estar presente siempre en querer invitar, en querer compartir con el que tenemos al lado. Y siempre tener presente que el que está mal quiere escuchar y quiere saber de ese médico que tenemos nosotros, que es el mejor médico, que es Dios, principalmente. Escuchar de él y saber que es el único que lo puede transformar y puede cambiar su vida. Entonces no tenemos que desaprovechar las oportunidades que se nos presentan, porque para esa persona puede ser la única, ¿no? Claro. Qué bueno que lo podamos revisar ese tema. No sé, nuestros oyentes, si habrán escuchado este tema, pero creo que todos de alguna u otra manera tenemos que revisar nuestra vida, porque si bien el celular, como dijiste, Gris, es una herramienta espectacular, tenemos hoy una, lo que antes teníamos en un gran gabinete pesadísimo abajo de un escritorio, hoy lo tenemos en la palma de la mano y cada vez se empequeñecen más por la modernización de la tecnología. Y bueno, ya está hablando Mark Zuckerberg de Facebook en Meta que ya directamente para los próximos años ni siquiera vamos a tener celular, ¿no? Va a haber una comunicación de otro tipo, más interna, de propia del ser humano, ¿no? Y o sea, vamos a tener la hibridación, va a traer la tecnología incorporada en la biometría, en la biología, en el cuerpo, ¿no? Y aunque si hace tal vez algunos años atrás eso pudiera parecer un cuento de ciencia ficción, ya los chips implantados están haciendo que las personas ciegas vean, que los sordos escuchen. No nos pone mal eso, al contrario, sabemos que puede ser de gran bendición, pero por otro lado vemos personas por las calles mirando pantallas y sin siquiera saludarse, ¿no? Antes yo me acuerdo, mi mamá y mi papá me habían enseñado por respeto cuando íbamos caminando saludar a las personas que no conocíamos, pero se les decía buenas tardes, buenas noches, buen día, de acuerdo al horario, cuando uno iba al almacén, ¿no? Me acuerdo que mi mamá me decía que tenía que saludar a los vecinos cuando iba a hacer las compras, ¿no? Del almacén. Y hoy en día, lamentablemente, todo eso se perdió, pero además se ve agudizado por la falta de contacto personal, porque estamos en una mesa con nuestros hijos enviándonos el TikTok o el short que estamos compartiendo, que nos hace reír, o el chiste, o lo que sea. Y si bien estamos juntos y lo estamos compartiendo, pero es otra manera totalmente distinta. Bueno, no sé si nos tendremos que aggiornar a eso y dejar de quejarnos, o si tenemos que seguir dando batalla los que somos un poco más viejos y hacerle entender a las nuevas generaciones que si se pierde el contacto físico significativo, como decía un psicólogo que yo visitaba, se pierde la relación, ¿no? Necesitamos el abrazo, necesitamos el tocarnos, el agarrarnos de las manos, necesitamos el mirarnos a los ojos para que la relación siga viva, ¿no? Y no me refiero solamente a una pareja, sino también a los amigos y también a los familiares, ¿no? Así que, bueno, da para mucho el tema, ¿no? Da para mucho. Y el Señor dice en su palabra que vino a llamar no a los que creen que están bien, a los que creen que están perfectos, sino a los que se saben necesitados de Dios, ¿no? La Biblia los llama pecadores. Todos nosotros necesitamos que Dios nos rescate y, bueno, Él está dispuesto. Así que vamos a ir al último tema antes de despedirnos. Se nos fue el programa. Te agradecemos mucho, Gris. Igual no cortes todavía que te saludamos en unos minutos. Vamos a escuchar entonces este tema que habla justamente de el Dios de generaciones, ¿no? De nuestros padres, de los nuestros, nuestra generación y la de nuestros hijos, y esperemos la de nuestros nietos. Lo interpreta David Escarpeta con el grupo Grace Music y se llama así, Dios de generaciones. Dios de todas las generaciones, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios que cumple todas sus promesas, tu espíritu gobierna en mi hogar. Habita en mi hogar, y mis generaciones por siempre te honrarán. Y así sea, Señor. Oh, oh, oh. Yo soy de los que busca tu nombre y enseño a mis hijos a adorar. Siempre levanto y siempre levanto mi mirada a ti, mi Dios, que siempre reina. Nuestra casa está muchas veces representada en la mesa y bueno, nosotros en la Puerta Sur tenemos la mesa de cada primer sábado donde compartimos no solo la comida, sino también bueno, la mesa del Señor, que es la Santa Cena, donde recordamos lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros al morir en la cruz y pagar el precio de nuestros pecados con su cuerpo, con su sangre, Él nos redimió. Y celebramos nuestros cumpleaños, celebramos la vida, celebramos el estar juntos, el compartir. Así que queremos despedir a Griselda dándote muchas gracias, Griselda, por tu participación y por tu buena predisposición siempre para ayudarnos entre notas y palabras. Bueno, la verdad que fue un gusto, estuvo muy lindo compartir con ustedes este tema. Y bueno, tratemos de aprovechar esta acción de comer las veces que podamos para interactuar con nuestros prójimos, creando así confianza, cercanía, una relación más estrecha con los que tenemos al lado y dándole valor, ¿no?, a esa persona, porque el encuentro ese que podemos tener puede ser un antes y un después en su vida. Así que no limitemos, como decía, lo que pueda hacer Dios. Así que buenas noches a todos y bueno, y que terminemos bien esta semana. Bueno, les mando un abrazo. Muchas gracias, Gris. Dios te bendice. Bueno, Amandita, ¿entraron un par de saluditos? Sí, ya estamos sobre la hora, pero bueno, no queremos dejar de leer sus mensajitos. Nos volvió a escribir Lucho, dice: hermoso encuentro de adoración y alabanza. Gracias. Y bueno, también Germancito, que hoy también compartió con nosotros, nos dice: hola, buenas noches, queridos hermanos. Muy lindo el programa. Dios los bendice. Muchas gracias, Germán, también por participar, ¿eh? Bueno, nos tenemos que ir, así que los saludamos. ¿Quieren saludar, chicos? Bueno, buenas noches para todos, que puedan descansar bien. Muchas bendiciones. Y bueno, los quiero invitar para que vengan a conocer nuestra mesa en la Puerta Sur, una hermosa familia que tenemos, que es un regalo de Dios. Así que buenas noches y hasta el próximo miércoles. Bueno, buenas noches para todos los que están ahí del otro lado haciendo el aguante. Y bueno, especialmente gracias a los chicos que generalmente también se quedan escuchando el programa. Así que eso también lo valoramos mucho y una hermosa bendición poder haber compartido hoy la casa y la mesa, ¿no?, en nuestro hogar, en donde vivimos. Recibirlo siempre es hermoso porque sabemos que Dios se agrada con eso. Así que bueno, que tengan un buen descanso y hasta el próximo miércoles. Bueno, muchas gracias a todos los que sintonizaron. Gracias a Damián por la operación técnica. Y nos vamos, como siempre les decimos, esperando haber dejado algunas notas y palabras. Gracias a la Puerta Sur, gracias a la audiencia de La Vox. Dios los bendice. Entre notas y palabras, un programa diferente, con música y entrevistas para la reflexión. Buenas noticias y palabras de vida. Idea y producción, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción. Entre notas y palabras, miércoles 22 horas por Vox FM.